Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Esta es la número 262, de manera ininterrumpida. Hace 5 años, exactamente un 31 de mayo del 2019, cuando iniciamos por primera vez Estación Rock de nueva cuenta, ahora en estas nuevas plataformas de pues el internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, algo ya muy común. Nosotros volvimos y realmente le agradezco a Javier El Pony Valenzuela, que él tiene su propia plataforma, que es Radio Metal Hermosillo, al cual también estamos enlazados el día de hoy. Y pues bueno, él, la insistencia, pues bueno, él estuvo ahí dándole para que tratara de convencernos. Yo no estaba muy convencido, pues, de revivir, pues, ¿no?, a un muerto, pues, que ahorita Estación Rock tenía rato ahí guardado. Pero bueno, total que tomé la decisión en el 2019 y dije, bueno, si no lo hago este viernes, no lo voy a hacer nunca. Y pues bueno, un 31 de mayo del 2019 empezamos transmisiones. No estamos muy convencidos, y tengo que reconocerlo en un principio, pero ya después, al paso del primer mes, del segundo mes, para septiembre, cuando empezamos a hacer ya nuestras propias redes sociales y empecé a ver cómo empezaba a crecer esta comunidad, pues bueno, entonces ya me fui adentrando y ahorita pues prácticamente esto ya está consolidado a 5 años. Y pues bueno, en esta ocasión, en este programa muy especial de 5 años, exactamente pues un 31 de mayo del 2019, estamos ahora 31 de mayo de 2024, pues bueno, aquí estamos 5 años después, viernes a viernes, semana tras semana, y hemos crecido, la verdad, bastante, bastante, bastante bien, y obviamente traemos la intención de seguir creciendo. Y pues bueno, en esta ocasión, en este programa especial que vamos a tener, pues bueno, aquí tengo invitados muy especiales. Aquí está Chuco y los Tones, precisamente porque, pues bueno, ahorita lo vamos a platicar con ellos, pero bueno, en esta ocasión, en este programa, vamos a presentar la canción que ellos pues compusieron para el programa. Entonces hoy la vamos a estrenar, la vamos a hacer pública a nivel mundial. Ahorita más al rato, aquí van a estar un rato, ya se están acomodando, ahí están, traen ahí sus bebidas energéticas, ¿sí? Entonces vamos a platicar ahorita más al ratito con ellos. Así que por lo pronto pues vamos a iniciar como siempre 3 horas de muy buen material. La primera hora pues siempre se dedicamos a los promotores, a las bandas que nos mandan pues sobre todo material muy interesante. La segunda hora siempre al rock y metal en español. Ahí vamos a presentar la canción de Estación Rock y otras novedades que también tenemos para ustedes en este programa. Y cerramos también con cosas muy interesantes que también nos mandan los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Como siempre, agradecemos a todas las radios hermanas que nos abren un espacio en sus plataformas para que también Estación Rock se escuche. Ahí estamos los sábados allá en Argentina a las 5 de la tarde, pues hora de Argentina, en La Reconquista, en Radio TV.ar, La Reconquista, a las 5 de la tarde. Saludos al buen Luis Aguiar. A las 9 de la noche los sábados estamos en RadioMetalHermosillo.com, es retransmisión. Estamos ahorita en vivo, al igual que en 414 Radio FM en Lima, Perú. Estamos en vivo ahí en Lima, Perú. Saludos, gracias a toda la raza rocker de Lima, Perú, y hasta donde le llegue la señal de 414 en radio. Los domingos estamos en piratitaradio.com, los domingos a mediodía. Los lunes estamos en Argentina en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche hora de Argentina. Los martes estamos en Uruguay en templariaradio.com a las 9 de la noche. Rocklive.radio.live, ahí estamos a las 7 de la tarde de hora de Costa Rica, y retransmisión de este programa allá en Lima, Perú, en Radio Cat 414.com a las 11 de la noche. Los miércoles allá estamos en el Retorno Rock en Colombia a las 4 de la tarde. En Seven Rock Radio estamos a las 9 de la noche el miércoles en Venezuela. Y en Maldita Radio estamos a las 8 de la noche hora del centro del país, aquí en México. Y también los miércoles a las 9 de la noche hora de España estamos en The Rock FM Online y Rock66.es. Y los viernes estamos de nueva cuenta en Argentina a las 8 de la noche en hackrockradio.website.com. Así que en todas estas radios allá estamos, y agradecidos porque nos abran el espacio para que Estación Rock también se escuche. ¿Y cuál es la intención de Estación Rock? Como ya lo hemos comentado y lo seguimos reafirmando, es ampliar el foro para que todas las bandas que nos mandan el material tengan más foro, más posibilidades de que se escuchen. Así que bien, vámonos con ellos, y agradecidos con todos ustedes, iniciamos este espacio, este programa especial, el número 262, y abrimos con una banda que nos manda Sack the Metal Devastation Promotion en Estados Unidos. Se llama Tantalize, es una banda de metal alternativo, ellos son de Finlandia. El pasado 26 de abril acaban de lanzar su más reciente sencillo que se llama Ill Will, así que vámonos con ellos. Y después con los canadienses de 13 Gods, es una banda de death thrash metal muy buena, pero ahorita platicamos de ellos. Vámonos hasta Finlandia con Tantalize, esto es Estación Rock. All the smiles are fake to me. All the eyes. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a 13 Goats, 13 Cabras. Es una banda de death thrash metal. Ellos son de Vancouver, allá en Canadá. Ellos se formaron en el 2018. Ya tienen un álbum debut en el 2022. Y este próximo 12 de julio van a lanzar su segundo trabajo, que se llama Capricorn Rising, donde escuchamos este tema que se llama Goats of War, ¿sí? O Cabras de la Guerra, ¿no? Bueno, ahí está. De hecho, traen su performance, así que con algunas máscaras como forma de así de cabra, ¿no? Que como la lo que viene siendo el cráneo, ¿no? De la cabra. Bueno, tiene su rollo. Bueno, ahí está esta banda de Vancouver, Canadá, que nos los hizo llegar John Asher de Asher Media, este amigo promotor que tenemos allá en Canadá. Y pues bueno, también ahí nos hizo también una invitación. Hay un festival tipo Monster Rock ahí en Canadá con algunas bandas muy suaves, muy interesantes. Pero pues bueno, billete es el que nos hace falta, ahí está. Pero pues bueno, pero vamos un día de esto vamos a ir. Igual pues ya nos están invitando a Costa Rica. Obviamente que sí traemos ganas de irnos para allá. Entonces nos encanta, nosotros somos bien pateperro, ¿no? Entonces pues vamos a hacer lo posible, ¿no? Para darnos una vueltecita. Y ya estamos preparando todo nuestro equipo para en un momento dado pues llevarnos nuestros fierros y hacer el programa desde allá. Ya, o sea, ahorita con toda esta facilidad de la tecnología en internet y todo eso, pues ya tenemos aquí ya nuestra computadora, nuestra laptop, nuestra micrófonos, tenemos ahí también nuestro propio modem inalámbrico, en fin, tenemos todo pues para poder transmitir en cualquier lado, y esa es la idea que vamos a tener por ahorita. Así que pues bueno, aquí estamos y pues muy agradecidos con todos ustedes que estén ahí pues al pendiente de Estación Rock. Pues allá nos están viendo allá en Guatemala, también están reportando en Costa Rica, también hay aquí en Oaxaca, en Toluca y allá en Tucson. Y pues bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Saludos por allá a todos, ahí a toda la raza que está ahí con nosotros. Pues qué bueno, ahí está. Y luego, pues pues en julio la Guelaguetza. Órale, sería transmisión, sería suave, ¿no? Bueno, pues sería cuestión de ponernos de acuerdo. Vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? Sobre todo después de este fin de semana, pues hay que ver cómo se comporta el país, ¿no? A ver qué importa los resultados, va a estar interesante. Así que pues bueno, sí está suave obtener el dato por ahí. Bien, vámonos, ahorita seguimos platicando. Aquí están los muchachos de Chuco y los Stones, también interesante lo que ellos traen, y sobre todo porque ellos nos van a presentar pues la canción de Estación Rock. Pero antes de eso, pues vamos a escuchar a esta banda de Melodic Black, de folk metal, también canadiense. Ellos son de Montreal. Ellos se formaron en el 2009, ya tienen 3 EPs y 3 álbums. El más reciente, Dawn of Reckoning, que acaba de ser lanzado el 24 de mayo, o sea, la semana pasada, hace 7 días. Así que vamos con Valfreya, así se llama esta banda de black metal melódico. ¿Está suave? Me gusta, me gusta, me gusta.

Largo, empezamos a modificar nosotros mismos. Okay. Ya llevamos ya prácticamente a terminarla como la hace. Ok. En un año. Entonces, ¿ha sido la canción más larga que te, ¿sí? que te costaba hacer? Sí, sí. Sí, pues, sí, sí. No, pues bueno, hay que. Bueno, te digo, hay que hacerla bien, hay que cacarearla bien y todo. Bueno, ahorita, pues bueno, ya la vamos a presentar. Ya oficialmente ya se lanza. La vamos a dar mucho vuelo. Y pues bueno, ahorita, pues ya. Incluso ando juntando algunas fotos, quiero hacer un video, que sea un videito suave, y ya lo que traigas ahorita también lo vamos a completar, y a ver, a subirlo, también a subirlo en Spotify, y todo, vamos a hacerle, igual ya te la estaban pidiendo ahí en Wyman, ¿no? También se las vamos a mandar, así, sí. Todo, le vamos a hacer una buena promo, ahí está, y pues bueno, ahí está la canción. De esta canción de los que tienes ya del Chucky Lostor, ¿cuántos son temas ya propios que ya tienes, pues, la banda? Ya son 10. ¿10? Sí, de hecho ya estamos grabando. De hecho, ya están hechas, ya están listas para grabarse. Pues ya, okay. ya estamos grabando. Y de hecho yo ya estoy trabajando en el nuevo disco. Okay. O sea, quiero ir atrasado, llevar adelantado un disco. Okay. Y ya estoy yo trabajando en las otras rolas nuevas. O sea, ahorita ya tiene material para un disco. Para un disco. Okay. Y eso no ya sé si el disco nuevo vaya a estar el Joner bajo, va a estar el Joner, no sé quién va a estar conmigo. Ok. ¿Qué muy negrero o qué? Paga poquito. Paga poquito, ok. Pues que es carito, pues. Es un poquito la nómina. No, lo que pasa es de que por cuestiones de hemos hablado mucho de eso, de que por ejemplo yo. Concuerdo mucho con el Johnny en el tiempo del trabajo también, pues. Okay. Muchas veces en el tiempo del trabajo yo tengo un día, pues, por ejemplo. Y hemos discutido mucho eso. Tenemos 5 o 6 años juntos, más o menos, con la banda que yo entreno. Mm-hmm. Entonces en ese siempre se pelea un día. Vamos a ensayar tal día. Hay que dar un día a la semana, okay. Y de repente lo cambiamos otro día, y luego otro, y luego pues yo mi trabajo no lo puedo cambiar. Estaba dando mensajes, Johnny, que estaba fuera. Ah, ok. Pues ahorita échalo para acá y le pones el candado para que no se escape. Hasta que no firme contrato. Pero sí, realmente, yo sí quiero hacer la banda, pero tengo que acomodar un poquito más en los tiempos también. Okay. En los tiempos de... Que coincidan, pues, con los demás, pues. Sí. Es que así pasa la vida. O sea, realmente esto de la banda para mí es un hobby, eso es algo que a mí me gusta mucho, siempre he querido... pertenecer y hacer canciones, bandas, todo. Entonces, como toda persona, también tengo responsabilidad. Tengo trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos. Entonces, tengo que dedicarles también a ellos. Pues. Uh-huh. Y ahora a veces de que, dedicar tiempo a la banda y a la familia no, pues. Y muchas veces, pues dices tú, ¿qué hago? No, pues, no, voy a ensayar. ¿No? Y era como, para acá, y pues. Entonces. Y ahí dale. Vente, pues, dale. Cálatela. Cálatela un manguito por aquí. Entonces sí, tiene que ver mucho también pues, el tiempo que le puedes dedicar afuera y adentro del concepto del trabajo, la vida y la banda, ¿no? Okay. Entonces hay que acomodar, pues, como okay. Todo. Muy bien, pues bueno, aquí están ya los miembros al aire. Miembros solicitados. Y bueno, aquí están los... Ahí está, ya tienes abierto el micrófono, bien. ¿Qué ondas? A ver. Aquí andamos con el... El regreso del hijo pródigo. ¿Sí? Muy bien, pues bueno, aquí está la banda. Estaba platicando aquí sobre toda la bronca que generó la canción Estación Rock, pues no me imagino. Entonces, pero ya salió. Ahí, aquí está. Y ahorita pues ahí están ustedes los tres, que son los tres que conozco aquí en la banda. Siguen ahorita, igual sí. Hay un baterista, si alguien que le quiere echar la mano ahí con los tambores, aquí reporten y ocupan un baterista. Ahí nomás se reportan ahí. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden? Ahí es lo interesado que. En Facebook. Ahí en Facebook. Entonces, sí, ahí sí. Tú. Chuco y los Tons. Ahí sí. la página. Así la buscan en la página de Facebook y ahí se reporta. Sí. Ahí quieren hacer. Quieren una prueba. Y pues bueno. Eso es como Chuco de la Riva, ¿no? En Facebook. Chuco de la Riva. Chuco de la Riva. Búsquenlo ahí en Facebook. Pero también está la página, ¿no? Chuco y los sí. Tons y Chuco de la Riva. Sí. Bueno, el Chuco es TX. Sí. Para que lo ubiquen, no lo escriban tal como lo escuchan, es TH, así como se escribe en España, pues, ¿no? Chuco, TXUCO, ahí está. Y bueno, ahí estamos, ahorita es que aquí estamos platicando con la banda que pues trabajó e hizo la canción de Estación Rock, que ahorita la vamos a estrenar, la vamos a hacer pública en un momento, pero por lo pronto aquí estamos escuchando música de todos los que nos mandan los diferentes promotores. Estamos ahorita conectados a través de Facebook Live, nos están viendo por allá, y pues bueno, ahí estamos, saludos, ahí nos están viendo desde, pues bueno, Costa Rica, ya están desde Navojoa, también está en Guatemala, ya nos están reportando por allá, y pues bueno. Dice Fernando Gutiérrez de Toluca que se hubieran encomendado a San Lemmy o a San Ronnie James Dio, ¿no? Para que no hubieran sufrido tanto. Pues sí, a lo mejor. Tendrás razón. Bueno, pero lo pronto estamos ahorita encomendados a San Cerveza. Aquí estamos. Vámonos, ahorita seguimos platicando. Aquí estamos nosotros conectados en vivo a través de nuestra fanpage de Estación Rock Sonora, si nos localizan en redes sociales. Vámonos con esta cantante, ella es de Austria, nos mandó su material a través de Zach Moonshine, este promotor allá en Estados Unidos. Me puse en contacto con ella, muy buena onda. Ella es de Salzburgo, ahí en Austria. Es una banda de rock progresivo, pero fusiona pues diferentes conceptos como el folk de allá, el neoclásico, incluso hasta música oriental, ¿no? Entonces, hace una propuesta interesante. Esta banda la formó en 2020 y este pasado 18 de mayo, ¿okay?, la semana pasada, acaba de lanzar su segundo álbum titulado Breath of Fire. Vamos a escuchar a Mayea y, pues bueno, nos manda saludos desde Austria, aquí a Estación Rock. Aquí seguimos platicando con Chuco y un rato vamos a escuchar la nueva rola de Estación Rock. Hey, this is Liza K from the band Megea, and this is a big shout out to all the listeners from Estación Rock. You are listening to the song Power of the Serpent from my new album Breath of Fire. Estación Rock. Estación Rock. Muy bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Rookwater. Esta es una banda, es un power trio de stoner rock de Finlandia. Se formó en el 2010. Para este 2011 lanzaron su EP debut. Y en 2020 sale su álbum debut, Supernova. Ya tienen tres EPs y para finales de este 2024 ya están trabajando en su segundo álbum, que se va a llamar Bored Machine. Rookwater nos los hizo llegar. Inverse Records es una disquera allá de Finlandia que nos manda bandas muy, muy interesantes. Y pues bueno, aquí estamos ya para terminar ya la primera hora. Estamos platicando con los integrantes de Chuco y los Tom, precisamente de todas las vicisitudes que tuvieron que pasar para que la estación Rock, la canción, pues ya prácticamente se materializara, pues, ¿no? Así que, pues bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando por allá. También ahí se están reportando también por el WhatsApp, ahí también, pues, ahí nos están escuchando allá en Argentina, allá nos están hablando, precisamente allá Ezequiel, que es uno de los promotores de allá de Argentina, que nos compartió pues una banda que vamos a poner ahorita más allá en la segunda hora, allá de Argentina, de Barcelona, allá también se reportaron con nosotros. Allá es, bueno, ya es sábado, es temprano, allá madrugó. Ahorita ya son las, ¿qué son ahorita? Las 9, ya son las 6 de la mañana allá en España y en Europa. Así que pues bueno, allá nos estamos escuchando temprano el sábado. Bueno, vámonos ahorita con más música, ya vamos a entrar con lo metal y rock en español y a presentar la canción de Estación Rock. Aquí estamos simplemente nomás haciendo un previo, precisamente toda la historia que hay atrás de esta canción. Vámonos con esta banda también allá de Finlandia, que se llama Numento. Ellos son de Helsinki, también nos manda Inverse Records. También es una banda de metal progresivo de Helsinki, que se formó en el 2010. Este próximo 7 de junio lanzan su tercer álbum titulado The Antimatter Fantasy. Y pues bueno, la cantante de esta banda nos manda saludos desde allá, desde Finlandia. Y después vamos a escuchar a Inner Axis, es una banda muy buena de heavy metal alemán que también están estrenando nuevo material. Así que con ellos cerramos esta primera hora y entramos directamente ya con el rock y el metal en español. Y tengo bandas muy buenas españolas. Ahorita seguimos, aquí estamos en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Aquí está Numento desde Finlandia. Hola, Estación Rock. Greetings from Finland. I am Katri from Numento and you're listening to our new single called Opilion from our upcoming album The Antimatter Fantasy. Let's go. Estoy diciéndole todo lo que va a hacer. Muy bien. Pues bueno, ahí está Inner Axis. Acabo de terminar de escuchar a esta banda de heavy metal de Alemania. Ya son veteranos, se formaron en el 1999, primeramente como Midgard, hasta el 2008. Y desde el 2008, pues ya se conocen como Inner Axis. Así, con ese nombre actual, ya han lanzado 3 álbumes. El más reciente, Midnight Forces, que salió el pasado 22 de marzo. Y el cual se encuentra en promociones, y el que es el uno de los temas que acabamos de terminar de escuchar, Strike of the Cobra. Y pues bueno, ya estamos sobre la segunda hora, y ahorita vamos ya a entrar de lleno y a escuchar también la canción de Estación Rock. Pero antes, como siempre, abrimos con bandas muy interesantes que nos mandan de España. Aquí estamos, les voy a dejar con 2. Una está muy buena, esta, bueno, todas están buenas, por algo las programo. Pero aquí en esta ocasión, con las que vamos a abrir, esta primera se llama Erzsébet. Erzsébet es una banda de black metal sinfónico. Ellos se formaron, son de Barcelona, se formaron en el 2019. Para el 2021 lanzan su álbum debut, que se llama Blasphemous Lady, y en formato de EP. Y este mes de junio que viene está programado ya salir su álbum debut, que se llama 650. Y pues bueno, la verdad es que la banda, el material me lo mandó Kivens Prensa allá de España. Está muy bueno, muy recomendable. Búsquenlo, se llama Erzsébet, y vámonos con ellos. Y después vamos a escuchar a Azrael. Es una banda de power heavy metal. Ellos son de Granada, España. Muy bueno, ya tienen bastante camino recorrido. Se formaron desde 1991 con 9 álbums, y la verdad, muy recomendable. De hecho, van a andar aquí para el continente americano próximamente. De hecho, el día de hoy, 31 de mayo, se están presentando en Cádiz. Ahí nos mandaron ahí la invitación. El día de mañana, 1 de junio, van a tocar en Málaga. Y el 7, 8 y 9 de junio, así la siguiente semana, van a estar en el Rock Force Festival, que en 3 fechas. Estas 3 que les acabo de mencionar, allá en California, en Estados Unidos. El día 7 van a estar en Santana, California. El 8 pues van a tocar en Los Ángeles, California. Y el 9 tocarán en San Francisco. Ahí va a estar Azrael, esta banda española. Ahí la próxima semana, pues si tienen oportunidad de hacer la vuelta, sobre todo la gente que anda por ahí en Tijuana, pues ahí está, pueden ir a este Rock Force Festival. Así que vámonos primeramente a escuchar a Erzsébet. Y después a Israel, estas dos muy, muy, muy buenas bandas españolas. Aquí estamos en la segunda hora de Rock y Metal en Español. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. These are the last moments of your life. You don't deserve to breathe the air on earth. You don't deserve to see the light of the Lord. You will vanish from this wall, or you will never return. I sentence you, Lady of Captives, to a life of imprisonment in your own castle. Under all

con el código QR, en lugar de hacerlo físico, pues ya lo tienes ahí. Está suave. Y para que lo vea la raza. Y para que lo vea la raza, ahí está suave. Sí, se pueden hacer eso ahí, está suave. Pues ahí está, fíjate, todos en familia, aquí está. Con los Six Line, pues ahí estamos. Todos tocan suaves. De hecho, el video que traen ahorita de promoción que subió está curado. Ahorita cabecita con la máscara también traen un vato ahí con todo suave. ¿Sí? Pues bueno, acabo de terminar de escuchar a Azrael. Vivir, morir se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar. Pues están ahorita promocionando su más reciente trabajo, que se llama Dimensión 5, que salió a finales del año pasado. Y pues bueno, el día de hoy, el 31 de mayo, se están tocando en Cádiz, allá en España, y el día de mañana lo harán en Málaga. Ahí van a estar esta banda de Azrael, y la próxima semana, el 7, 8 y 9 de junio, van a estar aquí en California, en Estados Unidos. Se van a venir para acá, van a cruzar el charco. El día 7 de junio van a estar en Santa Ana, California. El 8 en Los Ángeles y el 9 en San Francisco. En tres fechas de lo que es el Rock Force Festival. Así que si ustedes andan por allá, pues dense la vueltecita. Tocan a toda madre esta banda de Azrael. Y pues bueno, vámonos ahorita con otra banda en español más extrema, Vulgar Caos, una banda de groove metal, de metalcore, también española, que se formó en el 2022. Ya tienen dos discos, 2022 y 2023, y este próximo 20 de junio, el próximo mes, saldrá su tercer trabajo, que se llama The Edge of Sanity. Vamos a escucharlos, tan suaves también estos vatos. Life of the Age of Ah, la de la esquina. La de la esquina. Sería la de la esquina. Sí. Sí, entonces me dijo que tenía una taquería que pues, acaba de poner una taquería ahí en el parquecito. Pues, ah, ok, muy bien. Entonces cuando salimos. La mona sí lo vio la otra vez que salió una mañana, ¿no? Sí. Entonces salimos y en la noche entonces me dijo, ¿qué onda? Dame raite para comprar más chévere. Está bueno, le que vamos ahí, ya vamos al oso, y fue el parquecito. Y no se puso el de los tacos, dije no. Y yo me quedé viendo a ver si estaba pues la taquería de perdida muy seno, pues algo, el que chingado. Y no, no se puso, y le han puesto una. Lo picaron también junto con la verdura. Cuéntale pues, lo que viste todo, mona. Cuéntale. Mira, ahí te voy a contar la mona. A ver, ¿qué pasó? ¿Hace cuánto hará? 12. Pero a ver, platica. O sea, si estoy en la estación, los va a linchar. Pero ¿por qué? A ver. Por ahí. No, pues a ver. No, le he corrido tumbado para arriba. No, porque no puedo. ¿No? No, ando por aquí. Sentado, dormir. Ahí lo dejaron, que le he devuelto. Claro, que le he devuelto. Yo no fui. A mí me hace que le pusiste un palo en el sobaco, no, para que se tuviera. Para que se tuviera y corrí. Tengo otra historia más así parecida, otra cosa, pero hace mucho también con un amigo. Y así lo dejamos, nomás tocamos la puerta, fuga. Yo tengo una historia que me contaron que era el indio. No sé si será el mismo. Tocaron y salió este vato y ya vio al indio ahí con un palo de escoba en el sobaco, ¿no? Y lo tuvo que meter, pues, compa. Sí, pues ahí está. Ahí viene el bueno, mira. Ahí viene el bueno. Que lo platico ahorita. Eso está viendo vivo ahorita. Sí, muy bien. Oye, pues bueno, vamos a seguir con música. Ahorita que precisamente nos mandaron saludar desde Guatemala, precisamente ahí está Jauregui. Precisamente muy bien, nos acaba de mandar su material y aquí lo tenemos. Así que vamos a escuchar, eso es un cantante guatemalteco, pues que según ahí los que me manda ahí su prescript, pues empezó a cantar a los 10 años, ¿no? También por motivos personales de trabajo, pues no, dejó el canto y lo acaba de retomar hasta hace poco, desde el 2018, pues volvió a la música, empieza a componer sus propios temas y para este 2024 tiene como meta lanzar su álbum debut, pues con esos temas que ya tiene trabajados. Así que vamos a escuchar a Jauregui, que pues bueno, se está haciendo pues un nombre en la escena del rock, al menos ahorita para empezar allá en Guatemala y ahorita aquí en Estación Rock, y a donde se escuche Estación Rock pues al menos te van a escuchar. Así que vámonos con Jauregui y este tema que se llama Canciones de Amor. Vámonos y después con Silent Moon, este cantautor de Tijuana, Baja California. Yeah. miércoles. Muy bien, pues aquí estamos hablando de, pues, de cerveza y rock and roll, pues que es básicamente, pues, el común denominador de todos nosotros. Saludos por allá. Y pues bueno, Fernando Gutiérrez, pues es cierto, exactamente, Fernando. Esas bonitas pedas cuando dejas a tu compa en calidad de Walking Dead, ¿no? En la banqueta, en su cara, con esa sonrisa fruncida con Alberto Vázquez, así es, pues. Pues bueno, ahí estamos. Pues bien, Fernando, ve preparando la bocina, súbele con todo porque ya es hora de presentar oficialmente la canción de Estación Rock. Así que, pues a ver, muchachos, ya hemos platicado un poquito sobre esta canción, ya más o menos entramos en antecedentes. Y pues bueno, vamos a hacer, es una canción que, para empezar, es la del récord, ¿no? Porque tú tienes la costumbre de aventarte las canciones, como tú dices, rápido, en un mes, ya las tienes listas y todo eso. Esta te costó sangre, sudor y lágrimas, un año. Y pues bueno, entre que se iban y no se iban, ya estaban y no estaban, pues ya están. Y ahorita, pues bueno, aquí están los tres integrantes que son que es realmente lo que es la banda. Y pues bueno, primeramente, pues agradecerles a los tres. A ti. Que se hayan molestado, pues que se hayan tomado este trabajo de hacer esta canción. Que realmente, cuando aquella vez te hice el comentario, pues yo nomás la hice de pura guasa, pues. No pensé que lo ibas a agarrar, pues, ¿no? Sí, sí. Y ya la siguiente vez que viniste aquí al programa, me dijiste, ya estamos trabajando con la canción de Estación Rock, que yo me quedé, ah, chingado. Pues adelante, ¿no? Y pues bueno, aquí el siguiente paso es, obviamente, pues aquí reconocerles, darles las gracias públicamente a ustedes que se hayan molestado en hacer esto para el programa. La verdad, se los agradezco. Y pues bueno, creo que el siguiente paso, vamos a trabajar en algún video para que subirlo en nuestra cuenta de YouTube, también subirlo ahí en Spotify. Y bueno, traemos algunos planes para lo que es a final de este 2024, con algunas presentaciones que los quiero, ya están contemplados ustedes. De hecho, yo ya los tenía contemplados desde el año pasado en la posada. Siguen ahorita en la cuestión del baterista. Espero que ya para la recta final, allá de este 2024, allá ya tengan, pues, ahí un baterista ahí que les pueda hacer el favor para tenerlos en vivo, pues, ¿no? Que se presente, sobre todo para que le den chance al muchacho, pues. O sea, está con ustedes y no se presentó en vivo con ustedes. No, me ha tocado, pues, estar vivo. Entonces, pues, se va a subir y se va a cohibir, ahí va a estar todo chiveado. Va a esconder la esquina, yo. Va a estar escondido en el script, pues. No, porque salte un baterista ahí. Va a estar así como Ian Hill de Judas Priest, ¿no? Ahí atrás, de fondo. Y ni se oye, ¿no? El bajo, ni ¿no? Se oye, ¿no? Sí, no. Entonces, pero bueno. Ah, bueno. Bueno. ¿Cómo vas a hacer? Pues sí, pero. Si supieran, loco que me pongo yo cuando ensayo, ¿verdad? Bueno, pongo a correr como loco de parar para él. Ah, bueno, pero eso, pues, o sea, necesitas me limitan, Claudio, me limitan. Necesitas sacarlo de la jaula, necesitas sacarlo a pasear, pues, ahí está el parque, pues. Pedía dos vueltas ahí, no. Que levanten la patita en el árbol un ratito, pues. Pero bueno, ahí está, hay que conseguir baterista. Entren a las redes sociales de Chuco de la Riva o Chuco de los Toms, TX, así es, sí, como se escribe, TX. Con K. TXUKO. Ajá, así es. Y los Tons. Ahí, de hecho, lo voy a poner ahí en redes sociales. Vamos a poner. Además, te voy a hacer un fly. Se busca baterista. Nomás dime las características. ¿Qué requisitos se ocupa ahí? Dime, a ver. No, pues el Johnny es bueno. El Johnny es barbón, dice aquí. deja tu irresponsable, porque si ya estamos en proceso de grabación, pues. Okay. Son como unas 8 rolas las que se van a grabar. Bien, bien. Que, por ejemplo, vamos a meter en ese disco Aviéntame, Recuerdos, okay. Estación Rock, okay. La nueva, esta que va a sonar ahorita, Tú me haces volar, Sin dirección, van 5. La de tu hermana, ya con esa, faltan otras 5 por grabar, y el baterista que vaya a entrar va a ir directo a grabar. Muy bien, Jaime César Martínez, ¿qué onda, Jaime? Allá está en Los Cabos, muy bien. A gusto. Saludos. En vida de la buena. Pues bueno, ahí está, baterista. Vamos a te voy a echar la mano ahí con las redes sociales para hacerle promoción. Debe haber. Fíjate que me decía, platicando una vez ahí con el Bolas, ahí sí. de los topos, que sí lo que conozco. No, o sea, me hizo la observación, él más músico y conoce más a la raza de los músicos. Lo conozco, pero no le hablo, o sea, de vista. Sí, lo conoce físicamente, sí, pero no, sabes, no. Sabes quién es, pues, ¿no? O sea, no lo camareas, pues. Uh-huh. Entonces, pero él decía, fíjate, que ahorita es más fácil conseguir guitarristas, hay un montón de guitarristas, no sé, pero bateristas no. Casi y siempre. Antes había un chingo de bateristas y guitarristas no había. Ahorita ya se volteó, es muy raro ver a bateristas, me dice. El Bolas es baterista. El Bolas es baterista, ¿no? Entonces, sí, ahí toca ahí con los topos. Hace muy. En 2015 corría, yo creo, 2016, cuando estuve ahí con ellos en un ensayo. No sé si me recuerda, no creo que me recuerde. Andaba yo en un programa de Camus Channel, se llamaba. Fuimos a entrevistarlos. Órale. Sí, sí. Y estuve con ellos ahí en el ensayo. Ándale, Asdrúbal, que tocaba la guitarra con Víctimas. Ah, okay. Ahí está tocando ahí con ellos. Y traen buena propuesta, está suave lo que están haciendo ahí. Ahí vamos. Pues bueno, vamos a escuchar la rola de Estación Rock. Bueno, así le puse Estación Rock, así la canción de Estación. Así se llama. Así que, bueno, Fernando, súbele a la bocina, despierta a los vecinos y que lleguen a su madre, todos. Ahí está Chuco y los Tones con la rola de Estación Rock. ¡Súbale! Escuchando Sensación Rock. Pues bueno, ahí estamos escuchando de fondo pues a Chuco y los Tones con la canción de Estación Rock. Bueno, esperemos que les haya gustado. A mí en lo particular sí me gustó. Aquí está. Y esperemos que a ustedes también les guste. Aquí lo vamos a tener ya parte del vestido de Estación Rock. Pues gracias, Chuco, caray. Gracias a todos ustedes. Qué bueno que se me hicieron este favor. La verdad es que les agradezco. Pues un año sé que se tardó en hacer esta canción, así que bueno, vamos a nosotros a darle, a sacarle jugo, pues, ¿no? Para que ustedes también les sirva esto también a ustedes de promoción. Y ahí te vamos a ayudar nosotros ahí en nuestras redes sociales para ayudarte a buscar ese baterista, porque quiero que se suban, pues, ¿no? Y que la toquen en vivo. Por lo pronto, es más, ya los voy a casar ya de una vez, ¿no? En la próxima posada de Estación Rock, ahora en diciembre, ahí tienen que estar ustedes. No sé cómo chingón le van a hacer, pero ahí van a estar. Se lo voy a hacer con tiempo. Yo lo hace más difícil. Por eso, con tiempo para que se agenden, ¿sí? Ahí para que vean con tiempo, su horario de trabajo, se entiende, pues, ¿no? Que el trabajo, pues, sí, obviamente es prioritario, todo eso. Entonces, por tiempo. Sí, el año pasado la posada para antes fue un bomberazo, salió así de rápido, pero ahorita ya con tiempo, pues ya puedo ya más o menos bien organizado, con un buen equipo de sonido, hacer bien las invitaciones y ya que se haga bien la fiesta, ¿no? Entonces, vamos a hacer. Ya está la posada, ya está hecha. Entonces ahí está la invitación abierta. Para en diciembre nomás voy a definir la fecha con tiempo para que ya iba a estar Chuco y los Tones y ya vamos a ver con quién les acompleta. Es más, tu cuñado y tú los Sixline también aquí se quieren subir, entonces es cuestión nomás de decir. Hay varias banditas de que se puede hacer algo en su visual, ¿no? No, sí, qué bueno, gracias. Entonces, pues, ahí va a estar. Claro que y pues bueno, ahí está la canción de Estación Rock. Ahí está incluida dentro de este material de 10 temas, este álbum que van a sacar ahí. Bueno, espero que próximamente ya lo tengan ahí ya listo para que nosotros también ayudarles ahí en la promoción. Y pues bueno, a ver, ¿planes que traen ahorita para el 2024? Pues grabar las 5 rolas que faltan. Que, sí, para ya, sacar un disco, ¿no? Pero ya las tiene. Sí, ya está listo. Ya está listo. Entonces, ya está listo, nomás estamos esperando que no lo dé luz verde para empezar a grabar. Lo que quieren nomás ahorita, ocupan un baterista nomás para que se meten a grabar, pues, ¿no? Sí. Termina eso. Igual, okay. Si no hay baterista, de todas maneras vamos a grabar, él no la está haciendo la batería, él la hace, ¿no? Pero okay. Si hubiera un baterista, que machín. Que ya se entienda con sí. Ustedes. Pues, ya con un baterista podemos tocar en vivo. Sí, pues. Entonces, pues bueno, vamos a ahí te voy a echar la mano con eso y para hacerle promoción en nuestras redes sociales. Pues muy bien, pues muchas gracias, aquí está y la vamos a estar dando vueltas. Ya el día de mañana la subo a la radio y ahí la voy a estar a la radio que tenemos nosotros ahí en estacionrock.lat para que esté ahí sonando. Y pues bueno, esto nada, simplemente nomás es un preámbulo de lo que viene más adelante, toda la promoción, y pues vamos a seguir en contacto con ustedes, promoción, igual, ya saben. Igual todas las canciones que de Chuco y los Tones aquí las tienes, ¿no? También, las sí. Puede pedir la raza. ¿O sí, cómo? Sí, sí, aquí las tengo y ya están, de hecho, todas están en la radio, ahí están, ahí suben, ahí están aleatorias, ahí salen, ahí, pero ahí están todas. Toda la programación que se sube, que se programa aquí de los viernes, se sube a la radio. Ahí está dándose vueltas. Entonces, ahí se escucha. Y ahorita, pues, toda esta canción, pues ya se escucha pues en Argentina, se escucha ahí en Venezuela, en Colombia, en España, y aquí en México, en Perú. Entonces, pues bueno, ahí está. Ahí, y pues a donde llegue la señal, ya estamos. La idea es pues darle un poquito más de impulso a las bandas locales, porque algunos productores de radios de allá que me han pedido material de aquí de bandas de México, pues entonces dije, bueno, ok, estaría suave mandarles, quiero hacer una presentación ya que se vea más pro, pues, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Ahí va. Está esta banda con fotos, press kit, material bien hecho, ¿no? Vamos haciendo eso, vamos haciendo esos proyectos y pues bueno, ahí estamos. Pues bien, ahí está la canción de Chuco y los Stones que nos dedicaron a Estación Rock. Ahí lo vamos a estar nosotros girando. Ah, muy bien. Y tan bueno. Y pues bueno, Jaime, chingado, pues también ya sé, pues está bueno. Ya. La próxima semana te la voy a mandar. Ya es un compromiso. Es que le doy una camiseta, ya tengo que mandarla ya a los Cabos. Ahí te voy a mandar esa. Sí, te voy a mandar otras cosas. Ya es compromiso. Y también a Fernando también le doy otra camiseta, por ahí está, ¿no? ¿Sí? Dice que Fernando dice que solo que la rola se oye muy hard rock ochentera. Eso es, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes? Que hagan un video estilo Bon Jovi con las fotos y tomas de ensayo y tocas en vivo como la rola de Dead or Alive. Dice que es, ahí está, ¿no? Coincide. Una idea más coincide, o menos. ¿Sabes? Coincide. Esa era la idea de tocar eso. Ahí está, Fernando. Latinazo. Fernando, latinazo. Al chingazo. Esa era la idea. No tocamos ese género tanto así, pero esa era la idea de dar a conocer. Y para Estación Rock fue algo salirnos de otros del. ¿Cómo se dice? Del estilo, ¿no? Del estilo. Del confort y hacer una rola para Estación Rock así. Okay. Pero principalmente Bon Jovi, dijimos, ¿no? Claro, Bon Jovi. Una de las bandas que. Fue lo primero que dijimos. Pues, eso no, se tiene que sonar así. Ok. Fernando a la madre, o sea, machine. O sea, le puso atención a la rola. Entonces así, carro, pues, un video estilo Bon Jovi con, ándale. Pues ahí está, ya no está la idea. Yo traje tomas de ensayo, ahí está los ensayos, lo que estamos platicando. Esa era la idea. Las ideas, pues, concuerda con lo que hemos pensado, ¿no? Ajá. Con lo que la rola transmitiera, pues, ¿no? O sea, tenemos esa idea más o menos que iba a ser así. Pues ahí está, muy bueno, pues. Fíjense que coincidió, o sea, ¿sí? A poner la canción y se... Pues bueno, vamos a continuar, vamos a Argentina. Esta banda también nos mandó su material, nos mandó saludos, obviamente pues también así como ustedes están tratando de hacerse un lugar en la escena del rock y metal. Vámonos con esta banda que se llama Grito Tierra. Está suave, está interesante, tocan suave y pues bueno, ustedes tienen la mejor opinión. Hola gente, somos Grito de Tierra de Buenos Aires, Argentina. Y queremos mandar un saludo a Estación Rock de México y agradecerle de corazón la difusión de nuestra música. Muchas gracias. ¡Un abrazo grande! Me encuentro otra vez pensando en el ayer, cuando mi vida se alejó en ese tren. Sueño una vez más, mi poesía también renace. ¿Qué? Fíjate que Police es una banda muy infravalorada, pues realmente la raza no la he escuchado bien, pero es un bandón. Todos los discos, los cuatro de acá, la madre. Te explota el pinche ser y son diferentes todos. Pues. La música es diferente. La música estilo, es otro pinche estilo. Es lo que yo les decía a estos vatos, pues. En la rola esa tiene unos rabidos de ska que no es el tono completo de ska, que yo no hago el tono completo para tocar ska. Pero la hago en quintillas o en power, como luego dicen, pues unos rabidos de tipo ska. Okay. Y digo yo, me da un aire ahí, te pega un cachito, pues, ¿no? Uh-huh. Y luego ahora esta rola, y luego punk rock, todo eso. La idea es que en un momento dado a veces porque les van a preguntar en alguna ocasión, pues, ¿qué tocan ustedes? Pues, o sea, cómo se clasifican ustedes, porque qué es lo que tocan, pues. Yo siempre digo rock and roll, ¿no? No le busco. Me suena, sí, pues. A veces yo siento que a veces se oyen así como garage rock, ¿no? Se oyen muy así muy. No como el grunge, pues, ¿no? Así tan no. No tanto, ¿no? Uh-huh. Pero sí se oye más, o sea. Así áspero, pues, es, ¿no? Es que tiene un aire así, pues, es que, de hecho, las canciones son un poquito diferentes, así. No todas las canciones, si te das cuenta, de las poquitas canciones que tenemos grabado ahorita, que son tres, ¿no? O sea, no son realmente pares o parecidas. Uh-huh. O sea, tienen un arito cada una de un estilito, pues. Uh-huh. Y esta, la de Estación Rock, fue un poquito más heavy, como uh-huh. Más heavy. Sí. Le agarró un poquito más, ya ves que el Johnny en las otras canciones tiene una melodía, pero no tan así. Okay. O sea, bueno, a mí personalmente me gusta más la de Sin Dirección. Okay. Pienso yo que al final del día, pues no deja de ser punk, ¿no? La rola para mí. Porque pues no es totalmente metal, por decirlo así. Uh-huh. Trae ahí nomás unos aires, a lo mejor la edición ahí del sonido un poco más. Sí, más fuerte. Sí, lo que me refiero yo es de que el estilo, pues que tiene un poquito de aire cada cosa, como dices tú, un poquito de aire cada cosa. Pero todas las canciones que tenemos, Claudio, todas las canciones que tenemos así para grabar o grabadas o para grabar de este disco que tenemos, o sea, fuera a mí que cada una tiene su esencia diferente. Cada una tiene su personalidad. Su personalidad, prácticamente sí. Cada una tiene una personalidad diferente. Okay. Y la verdad, o sea, yo me muero para escuchar el disco completo, la verdad. Estas tres canciones que tenemos grabadas, realmente yo estoy bien agradecido con el Chuco, con el Johnny, porque, o sea, gracias a ellos, o sea, vemos muy buena música, o sea, fue muy buena. Y realmente noto que no es lo mismo, pues ya que oías dos minutos, es lo mismo, otro tema y es lo mismo. O sea, escuchas una banda y es lo mismo, otro tema, y, sí, pues. Pero la esencia como que ellos nunca no cambiaba tanto. O sea, no son ACDC ustedes, pues. No. ¿Eh? Realmente un poquito de todo. Y tiene que ver mucho la mezcla que le escucha un poquito heavy, gordo, un poquito de roncho, de chepero. O sea, le gusta mucho la música clásica. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el boom, el ska, o sea, okay. Pues, variamos un poquito. Por eso yo le dije, gordo, ¿qué onda? Hicimos una canción y un poquito de ska, que va, que es ska, está. Un pedacito, o sea, muy sé, la esencia sí la metió. Uh-huh. O sea, y es lo que me gusta mucho de él, que le, o sea, le dices algo y no te toma luego, o sea, lo acepta, pues, sí, ¿no? Claro, lo acepta, te ayuda y vamos, hacemos algo, qué tengo que hacer esto, y este chingado Chuco es como una rocola, güey, esa monedita de esa de antes, te empieza a cantar una Vicente Fernández y al rato le echas un dólar, ¿verdad? Y va subiendo de nivel. Ah, que me tiene muy atrapado a mí con Selena. Selena Nodal, Selena. Ah, sí, Selena. Sería que te digas. Me gusta oír de todo, ¿no? Creo que es muy nutritivo, musicalmente hablando. De hecho, las rolas nuevas, esa la que estoy haciendo ahorita, pues ya para el otro disco, ¿no? Estoy hablando mucho de estoico, todo eso. Okay. Estoicismo. Uh-huh. Pues pudiera ser dentro del rock, el guerrero, pues también. Mucho muy por los temas que manejas, ¿no? Que a veces son de crítica, pues, ¿no? Bueno. Que puede ser algo más así entre el punk rock, pues, ¿no? Pues voy a hacer para bueno, el estilo, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo rock así general y ya lo dejamos, ¿no? Ahí sí, de hecho, no sé quién una vez mencionaron o comentaron, ¿no? Algo así de. Me dijeron, no, punk rock no, o sea, puro urbano, me dijeron, urbano no sé. Algo parecido al punk rock, pues. Pero uh-huh. No, realmente punk rock. Que no llega tanto, pues, ¿no? Así es. Pues vamos a escuchar también ahorita otra banda local, Dr. Green. No sé si ustedes los conocen, ya estuvieron aquí. También traen su rollo así muy alternativo. También traen su loquera muy suave. Y pues bueno, nos acaban de mandar su nuevo tema que se llama El Día Que. Ya lo subimos aquí en estuvieron en cabina así como ustedes. Y pues vamos a escuchar lo nuevo. Éxtale. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué fue, Chusa? Bueno, ahí está. Vámonos a escuchar a Dr. Green y lo nuevo que acaban de lanzar esta semana, El Día Que. Van a tocar el próximo 29 de junio allá en Nuevo York. A lo mejor ahí nos damos la vuelta por allá y ahí los saludamos a la raza de por aquel lado. El punk rock está muy peleado con todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Es que mira, al final de cuentas, o sea, como todo, ¿no? Todo es bueno y todo es malo. O sea, por ejemplo, las tecnologías, esto, por ejemplo, el internet, está muy suave, pues. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos interactuar, porque ahorita hay gente que, ahorita ya viste, hay gente que nos, aquí en México, pues de Toluca, de aquí de Navojoa, de allá de Los Cabos. De Costa Rica nos están viendo, entonces está suave la tecnología, pues. O sea, sí, dependiendo en cómo la uses, pues, ¿no? A lo mejor si el autotune te puede servir a ti para apoyarte en hacer algo, tú, muy bien. Pero si lo usas simplemente para hacer todo, pues está de la chingada, pues, ¿no? Y es que si te fijas, Cher lo usaba en Machine. Sí. ¿Te acuerdas de Cher? Sí. Sí, sí, sí. El Cher va a ser nuestra representante de la raza humana cuando desaparezcamos. Cuando después, en el año 50.000, no sé qué, vienen los exploradores y escarben y que se encuentran en la tumba de Cher y va a estar. Sí, eran los humanos. Sí, porque pues está de plástico, pues, ¿no? ¿Sabes? Pienso eso no, yo, pero de. Échate otro. De lo que estás diciendo tú, yo no pondría Cher. Pondría a Maldita Vecindad. ¿Maldita Vecindad? Pero Maldita Vecindad, cuando empezó Maldita Vecindad, obviamente no se usaba el autotune. No es que sea tan fan yo de Maldita Vecindad, sí, no, sí. me gusta la música y todo, pero no soy muy fan, ¿no? Pero sí. Pero cuando empezó Maldita Vecindad, o sea, la propuesta que traía era propuesta interesante, o sea, era diferente a lo que se estaba escuchando, pues, ¿no? Que es algo muy suave, es algo, no sé si se han visto el video, que de una declaración que hizo Alex Sintek, pues, ¿no? Sí. Yo no estoy peleado con eso, pues. Pero en aquel tiempo, que no había autotune, que no había eso, cada quien hacía música, o sea, con sus propios medios, y hacía música diferente, pues, o sea, fulanito de tal no se oía a este fulanito, ni a este se oía a este, o sea, nadie se parecía a nada, porque cada quien quería hacer su propia propuesta, pues, ¿no? Y ganarse sus propios fans. Ahorita la tendencia es, te tienes que oír a lo que se oye la masa, pues, para que pegues, pues. Entonces, te tienes que oír igual a los demás, entonces... A lo que se oye la que es el famoso autotune, o sea, los corridos tumbados. Ahorita están saliendo con esa mamá de ahora que hay metal tumbado. Entonces, no lo dudo. ¿Qué es eso? No sé, no quiero oírlo, ¿no? Pero no sé si así fue un meme eso, dije metal tumbado. Ah, pero te hiciste. No sé, vi el meme, dije no, o sea, no quiero averiguar, dije, no quiero averiguar qué es con esa chingadera. Dije, no llegaremos a tanto, ¿no? Que todo el mundo quisiera hacer eso, pues quisiera. Sí. Hacer cosas que pues, realmente no. Sí. O no contaminarte. Bueno. Es que ya cuando maquilan mucho. Yo tengo esa idea. Por ejemplo, yo no saco muchas rolas, ni saco discos, ni nada. Saco una rola así. Como ahora, pues. O cada 6 meses, o cada 1 año. Pues ahorita la tendencia por los mismos medios es eso, pues. Antes te aplicabas en sacar un disco, pues. O sea, trabajar con 10 rolas. Para sacar un disco, pues, ¿no? Y trabajar. Ahorita no. Ahorita sacas una rola y la avientas en redes. La acomodas, la regla. Sí, pero lo que voy yo es, por ejemplo, cuando maquilas música constantemente. O sea, es como si alguien pinta casas y va pintando. El vecino le dice, oye, te pinto la casa así. Te pinto la otra también, el otro vecino y la madre. Pero no vas a comparar un pintor de esos con un pintor de cuadros o con arte, pues. Sí. Es que lo bueno no se maquila a diario ni a cada rato. No, lo que pasa es que sutura mucho, pues. Sutura tanto y de tanto suturar, tanto de hacer lo mismo, tanto hacer eso, prácticamente dices tú, ya lo escuché, ya sé lo que está haciendo. Pues, o sea. Pero en el caso del reggaetón, es lo que dices del pintor, pues. O sea, están haciendo un fraccionamiento, son las mismas casas, pues. Es lo que te digo. Son las mismas casas. De la música también puede ser igual. Sí, sí, sí. Se están maquilando tanto. Sí. Pienso yo eso, no sé. Porque en el caso... Alguien que comente que si estoy mal, que me lo diga yo. Porque en el caso del reggaetón, oye las mismas, o sea, la música es la misma. Es la misma base, pues. Sí. O sea... Y la letra casi viene a ser la misma base, o sea... Habla del mismo tema. O sea, sí, es el mismo tema, pues, o sea, está nalgona, está chichona y te voy a coger. Ese es el clásico, el monotema, O sea, es lo mismo todo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, diferente palabra, ¿no? Pero la bronca aquí es por qué los medios de comunicación, las disqueras, le dan esa preferencia, pues. Lo que pasa que es marketing. Pues sí, yo sé. Intenta, pues genera. Entonces, por ejemplo, Peso Pluma y toda esa bola de cabrones, dije, madre, o sea. Oye, pero por ejemplo, yo he oído mucha raza que dice, oye, vale madre la música de Peso Pluma, o vale madre la música de reggaetón, o lo que tú quieras, ¿no? Yo no soy a favor ni en contra, pero digo yo, pues si estos vatos están en un nivel bien cabrón. Y uno se cree más chingón que ellos. ¿Y por qué uno está abajo y ellos arriba? Porque ellos saben cómo llegar a donde están. Creo que y se respeta también. O sea, no, sí, pero es marketing. O sea, al final sí, cuentas, es marketing. Ya es la disquera. Creo que si las disqueras dijeran, ¿sabes qué? A ver, Chuco y los Tontos. Está bueno el material. Tocan bien. No desafinan la chingada. Ok, vamos a hacer una campañita. Yo una vez le dije, ¿sabes qué? Quisiera un experimento. La disquera, 1 año. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle promoción al rock con bandas locales y las vamos a saturar en las radios. Ta, ta, ta. La raza va a empezar a escuchar las pinches rolas y les va a empezar a gustar. ¿Por qué no? ¿Por qué no les gusta Chuco y los Tontos? Porque no se oyen. Prácticamente porque no generan la misma publicidad que generan otras. Así es, pues. Y así vamos a hablar con muchas bandas, pues. Y es que es lo que te digo yo también. Por ejemplo, ¿por qué no trabajamos tanto en esta canción de Estación Rock? Porque queríamos hacer algo bueno. Si yo lo hubiera soltado así, de al bravazo en un mes, probablemente y no me hubiera gustado a mí o a ellos o a alguien. La expectativa. O sea, realmente quisimos que nos gustara. No me importa, o sea, si se tarda tanto tiempo o algo. Así es. El autotune nació por falta de talento natural. Así es, pues, Fernando, así es. Entonces, pero es una moda. O sea, al final de cuentas eso es una moda, pues. El rock no es moda. Entonces, eso va a pasar en un, va a pasar en su momento, pero ahorita pues a Peso Pluma le dio un chingo de dinero. Ahí anda toda madre, ¿no? Sí, pues. Ese es el detalle, pues, o sea, si las disqueras se dedicaran, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento a ver si funciona. Yo pienso que vamos a hacer un año, le vamos a invertir al rock y vamos a promover así, van en radios y le chingan, vamos a ver. Y en un año que diga, a ver, ¿qué onda? ¿Funcionó? Sí, ah, sí generó expectativa, sí hubo audiencia, ah, ok. Ah, pues que no, al raza no, ah, pues bueno, chingazo más, seguimos, o sea, seguimos con lo nuestro, pues. Pero ya se quedan con ya están aclarados de que, ah, bueno, el rock aquí a la raza no le gusta. Pero yo creo que la gente le gusta mucho el rock, o sea. Claro. O sea, lo siente, ¿no? Le gusta el rock, simplemente que son puritanos entre ellos porque de cuentas no aceptan. Pero al final de cuentas, de pinche rock es la base para todos. O sea, tú vas a las pinches tiendas y estás en la el día de la fruta y la verdura y no te están poniendo corridos tumbados, pues. Te meten música de rock, pues. Te vas allá a cualquier tienda con la radio y te están metiendo música de rock, rock pop, lo que tú quieras, pero es rock, pues. Una vibración de rock, pero es rock. Pero es rock, pues. No te meten corridos tumbados, no te meten narcocorrido, no te meten, o sea, no ambientan con eso, pues. ¿Sí? Te vas a los deportes, te vas a la ambientación de cualquier cosa que quieran hacer en la televisión. ¿Qué usan de música de fondo? Usan rock, pues. En cualquier otra variante, pero no te estén metiendo una recocorrida, no te usan el Super Bowl con música de banda, pues. Ya lo hicieron. Sí. Ahora, lo que yo no creía y que sí fue ahora que el Karim León abriendo la Rolling Stones, o sea, a la madre, pues, o sea. Con Molotov. Karim León. Entonces, bueno. Ya, pues. Ya una vez lo hizo Paulina Rubio cantando con los Tigres del Norte, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, o sea. Pues está, no me gusta hablar de más que estamos en vivo, porque mucha gente pues, probablemente no esté de acuerdo o algo, pues, pero igual lo que estamos hablando así, para que opine más la raza, ¿no? Y a lo mejor claro, nos abre más los ojos, ¿no? Claro. Cosa pues, que no sabemos nosotros. Claro, así es. Pero, digo, son cosas que dijeron, bueno, qué raro, o sea, el agua y el aceite, o sea, se están mezclando, pues. O sea, Karim León que toca un grupero con Rolling Stones. Pero bueno, ¿qué está haciendo Rolling Stones? Pues también, bueno, están tratando de buscar otro mercado. Lo mismo que está haciendo Metallica. Hace dos discos que sacó el disco con el reggaetonero y con esto. Con Akash y todo eso. Y todo Fanes, mundo. Y todos los trus aquí. No, Metallica, o sea, mamar. Pero qué tal el marketing. Lo que pasa es que se están moviendo a otro tipo de público, sí, pues. Están abriendo, ya están abiertos. Están abiertos. Pues, entonces, ¿qué hizo Metallica? O sea, mercadotecnia, Metallica le pegó un 100 ahí. ¿Por qué? Porque abrió el mercado. Ahora todos los morros que no escuchaban rock, ahora escuchan Metallica, a ver quiénes son esos. Entonces, el marketing. El marketing. Entonces, hicieron bien las pinches cosas, pues, ¿no? Entonces, pues ahí va, ¿no? Como la película de Stranger, ¿no? Donde sale la. Es que todo es mentira también muchas veces. Por ejemplo, te dicen. Vaya, te dicen. No, que a mí me gusta mucho la música underground o la música no comercial. Pero en algún momento todas las bandas fueron no comerciales o fueron underground. Claro. O sea. Todas. O que digan, ¿sabes qué? No que la libertad, no que el racismo es fascismo y que todo eso. O sea, la libertad no existe, para empezar. Siempre estás atado de algo. Uh-huh. Entonces, o sea, todo es una payasada. Todos empezaron. Todo es mentira, o sea, no. Todos empezaron de abajo. Guns N' Roses fue por un momento underground, pues. Todos empezaron ahí. Iron Maiden empezó también tocando una bandita en un barecito y le chingaba, ¿o qué? Tuvieron la suerte. Te voy a contar una historia de la otra vez, una plática que estoy planteando con un amigo ahí y me dice, es que, ¿sabes qué? A mí me gusta la música, pero no me gusta lo comercial. Ok. Oye, Metal, no, son unos vendidos. Oye, Ganser, son unos vendidos. Yo le digo, oye, le digo, o sea, ¿dónde trabajas tú? Una maquiladora, man. Ok. ¿De qué horas trabaja? De 7 a 5. Con eso te digo todo. Si lo entiendes tú, si lo entiendes. Fácil de entenderlo. ¿Ve? O sea, nos vendemos por en un trabajo. Ahora estos datos, Metallica, Encerrón, lo que tú quieras que me pongas, ¿no? Están vendidos y ganan dinero de lo que ellos hacen, de lo que a ellos les gusta aparte. Claro. Mira, hay un video con una declaración de Lemmy. Y Lemmy, para mí es la ley del monte, ¿no? Que hay una ley. Y él dice, oye, ¿qué onda estás tocando? Estoy tocando para ganar lana, me dice. Claro. Todos nos subimos aquí para ganar lana, para ser famosos, para viejas, eso, rock and roll, para ganar lana. Eso de que, no, son mamadas, me dice Lenin. O sea, yo aquí me subo para ganar lana, me dice. Quiero ser famoso, en que, o sea, quiero tener fama y quiero tener lana. Déjense, los que están pensando que están haciendo, mentiras eso, me dice. Es cierto, pues al final de cuentas, o sea, sí es cierto, quieres mostrar tu música, te quieres subir, pero obviamente quieres que esto también sea tu estilo de vida, pues, y tu forma de vida, pues, ¿sí? O sea, vivir de la música, pues. ¿Qué vas a vivir? Lo que te gusta. Sí, pues, hacer lo que te gusta, o sea, vas a vivir de la música, ¿qué? Haciendo música, pero obviamente que también te paguen por eso, pues. Sí, pues, tener una gratificación por lo que estás haciendo. Exacto, pues. Siempre he dicho yo algo, gordo, no me vas a dejar mentir, que siempre he dicho yo. ¿De qué? No gano, pero... Pero no pierde. Entonces, digo yo. Siempre hay que generar algo. Siempre, no estamos buscando nosotros de que. Ay, que la madre. No, pero pues tampoco, si no gano de la música, yo tampoco tengo por qué perder. Pues. Sí, porque al final de cuentas, es la crítica también que hago aquí, por ejemplo, la raza que no apoya las tocadas. Que organiza una tocada y nomás van 5, ¿no? Y hay 30 allá afuera, o sea, pisteando, ¿no? Y dije, ah, es que afuera se oye bien. Me chingues, cabrón. Pero a ver, y el promotor, o sea, tiene que pagar sonido, tiene que pagar local, tiene que pagar esto, lo otro. Y luego ponle que a las bandas, ok, tú te subes de cortesía, pues, ¿sí? Pero de perdida, ¿sabes qué? Pues ahí está la cheve, pues, o sea, no te voy a pagar ahorita, pero... Pero por ejemplo, pero seamos pues, sinceros, en el bar, en la Bohemia... En el London, en todas partes, o sea, a un músico que va ahí, por ejemplo, las bandas que están ahorita no les pagan. No les dan ni una botella de agua, güey. No les dan ni una cerveza. Está mal eso. Está mal eso. O sea, yo estoy el. De perdida, oye, güey, ¿sabes qué? Pues una botellita de agua acá o algo. La a lo mejor mucha raza me está oyendo y tan, me están satanizando y la madre, o sea. Pero es la realidad. La posada del año pasado, tú fuiste, tú estabas ahí. Yo le dije al dueño local, ¿qué onda? Me dice, ¿qué ocupas? Ya que ya tengo todo. ¿Sabes qué? Apoya las bandas. Ponle la cheve, no, porque yo no fue. Simón, a la más. Y les puse una pinchitina con Liliana de Caguama. Y los vatos encantados. ¡Ah, madre, me dice! O sea, todo de perdida tengo la cheve. O sea, ya no me cuesta. Me dice, ah, ok. Bueno. Pues de perdida, o sea, ya si vas a tocar gratis, pues le chingada, o sea, y vas a gastar tus instrumentos, pues algo de perdida que estés ahí, o sea, que te la pases suave, pues, ¿no? Bueno, que no te estés muriendo de hacer, pues, una pisita, ¿no? Y una... Sí, pues, entonces, ahí está, ¿no? Y no, y aparte, de, acá para el... y después de la tocada, que bueno, nos quedamos ahí, y sí, nos trajo botanas, me dijo, ¿sabes qué? Ahí está la barra, y ahí tienes a darte la cuenta, lo que, o sea, ¿qué más quieren? Un cupo. De una u otra forma, compensar, pues, que no hay una retribución económica, pero de pérdida, o sea, tampoco te vayas tan así, pues, ¿no? Pero bueno, parte de la idiosincrasia del rock aquí, y curiosamente que he platicado con gente de otros países aquí en Latinoamérica, y es la misma chingada. Así es. Bueno, seguimos platicando, vamos con más música de Colombia, Narcocracia se llama esta banda, El Malamén, está curada. La onda, pero con él, tocó una banda. ¿Adiós? No, me forcé con él. Le dije con el Chuco, le dije acá, Chuco, ¿qué onda? Creo que se me levanta, esperen unos dos meses, voy a recuperar. Pero qué onda, ¿qué pasa el presidente? Ya, no, con la foto que te mandaron. Sí, me acuerdo de la foto. ¿Qué pasó? No, pues, pasó esto. Pero qué onda. No te preocupes, te vamos a esperar. De hecho, vamos a esperar. El Johnny y el Chuco, mi tranquilo, te vamos a esperar. ¿Qué va a pasar? Vamos a esperar. Pero cuando recién sacamos la rola de la primera sin dirección, pero te vamos a esperar. Y a la madre, vamos a grabar, prepárate. Y él me dijo, prepárate, vamos a grabar. Puedes, sí puedo. Por, me aferré. Ya hizo. Y entonces sí, siempre tuve una constancia diaria de que tengo que hacer un poquito de ejercicio, pues de esto. Un poquito, pues ya. Sí, agarró, a lo mejor hagas, ¿qué estás haciendo ahí? Luego así con una mancuerna, así con... No tengo, pero sí tengo, por ejemplo, pesas. Tengo, en la casa todavía me hago el fuerte, porque en la casa me pilla, haz esto. Yo no dudo y juego con ellas y juego, trato un poquito de... Dejó con las manos de los dedos, ¿no? Sí, pues, o una pelota, ¿no? Sí, bueno. Lo bueno es que estás ahorita, pues. ¿Sí? Ya, o sea, te pudiste recuperar cuando, o sea, ya te habían sentenciado, ¿no? Cierta entonces, forma ya estoy completo, yo creo. O sea, 100 así. ¿Sí? O sea, sí te sigues cansado porque obviamente no quedas al 100, pues, ¿no? No, entonces, pero fíjate que por una tocada o algo, de hecho ensayamos una hora, dos horas, y igual las corridas, ya las ahorita está. Y ya aguantas ahí. De hecho, para grabación duré como 50 minutos o una hora dándole, y no me sentí cansado y todavía me hicieron lo que onda, parámonos, no lo sabes, pues de hecho yo le platiqué, oye, no, lo que onda, ¿cómo sientes tú que estoy grabando? No, ahí veo unos pequeños dejas, ajusta la mitad de la canción, ¿no? Y yo me empecé a forzar un poquito de decir, bueno, me aferré. ¿Pero tú tocas el bajo con el dedo o con púa? Con las dos. ¿Con las dos? Sí, ok. No, toco el bajo con los dedos y con las dos. De hecho, a mí se me hace para grabar las grabaciones. La primera canción la grabé con púa, la segunda con mano, con dedos, y con la dedos. Tercera con púa. Por cuestión del tipo de la canción. O sea, okay. Si la canción la amerita con dedo, con dedo. Ok. El tipo de unidad. Ok. Y se púa más rápido. Con la púa. Ajá. Ok. Depende mucho del tipo de canción que tenemos. De hecho, las canciones que tenemos, las cinco canciones que tenemos, creo que son tres con dedos y las otras con. Órale, muy bien. Pues bueno, ahorita ya estamos ya a la recta final de aquí de este programa de quinto aniversario. Y pues bueno, escuchamos ya para cerrar, ¿no? La presentación se llama Saints of Noise, es una banda de melodic death metal. Ellos son de la Ciudad de México, se formó en el 2020 y cuentan con un álbum debut el 2021 homónimo. Y el pasado 16 de mayo acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Nameless War, que es el que acabamos de terminar. No terminamos de escuchar porque, pues bueno, se nos adelantó el siguiente tema. Que si ustedes le pusieron un poquito de atención, pues bueno, es algo más así, soy de Simón. Ay, gracias. Aquí estamos. Se llama Night in Athens. Se llama Words Unspoken, o sea, palabras sin palabras. Esta banda es un proyecto muy interesante, el que acabamos de terminar de escuchar, que precisamente se llama la cantante, ahorita les voy a pasar el dato, es una, se llama Tina Boletti. Ella, esta Tina Boletti, es una cantante, es una, pues, músico, es de origen griego, la banda es griega, pues, ¿no? Allá en... La banda le puso Noches de Atenas, Night of Athens, así se llama su proyecto. Si ustedes lo escucharon, de algo así de punk, entre electrónicos. Ella define como synth punk, ¿sí? Y cool wave, ¿no? Entonces esta banda, el pasado 15 de mayo, acaba de lanzar su primer tema ya después de sacar de un álbum hace unos dos años. Es ese primer tema que acaba de sacar en este 2024 con el que está haciendo precisamente un adelanto de lo que va a ser su nuevo material. Me puse en contacto con ella, no me ha contestado todavía, pero si en la próxima semana se comunica, pues vamos a tener algo más de ello, porque me gustó lo que está haciendo, está muy suave desde allá, desde Grecia. Y pues bueno, y me traje precisamente en esa tónica, ¿sí?, algunas bandas ahí interesantes. Mira, les voy a poner esta banda. Realmente es un proyecto personal, ¿sí? Está más o menos por el estilo, pero me gustó lo que está, lo que está haciendo. Él es un músico que es originario de Ucrania, ¿sí? Pero está ahorita radicado en Alemania. Lo que está haciendo es que él agarró sintetizadores, pero viejos, de la primera generación, era de los 70, 80, cuando empezaba estos sintetizadores, y empezó a mezclarlos con sonidos, con las tecnologías nuevas. Esto es lo que está haciendo este músico entre el punk y dark wave. Se llama Anton Kova. El tema se llama Get Off of Me. Es algo muy interesante. A mí en lo particular me llamó la atención y me gustó lo que está haciendo este músico originario de Ucrania, hoy radicado ahorita en Alemania. Pero sí sería para mí sería, en un mundo ideal sería eso, pues, ¿no? O sea, unificar fuerzas y wow, okay, vamos a hacer un frente común, pues, para pa apoyar a todos, pues. Porque es cierto, una cosa que me dijo el Borigo Arrola, el cantante de Los Hijos de Lechero, una vez que estuvo aquí, me dijo, lo que pasa es que los puncosos se juntan con los puncosos, tienen su bolita, y los trasheros con los trasheros, y los gemetaleros con los gemetaleros, o sea, entre ellos no se... O sea, van desde todos, pues, en la chica. Entonces, parte de la idiosincrasia de aquí, de la localidad, de por qué no te jala audiencia una tocada, pues. Y aparte, súmale de esos, de que el mismo día te meten 3-4 eventos pegados también, pues el mismo día, oye, pues tienes evento ahí en fulanito, pero también allá y allá y allá hay otro. sea, ¿cómo estuvo el evento? Así. Pues nomás vinieron 5, pues. Porque los otros están repartidos, pues. Normalmente nunca, pues. Pero sí. Si se pusieran de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una sola fecha, ¿quién va a estar? Eso, ya no hagas otra, no hagas otra pinche tocada más que eso, para que toda la raza vaya para allá, pues. La otra semana, así como las cundinas, la otra semana te toca a ti, pues, y la otra semana te toca a ti, pues. O sea, y ahí te vas, pues. Pero vas a toda la raza, pues. Pero pues, nada, está difícil. Sí entiendo lo que dices. Pero está difícil, pues, ¿no? Pero pues bueno. Yo ahora, después de la posada, dije, bueno, en enero, ya para entrando el año, voy a empezar a hacer una tocadita cada mes, algo. Pero ya empecé a ver que había aquí, no, que no. Voy a meter la mía y voy a hacer lo mismo, pues. 5 eventos el mismo día, pues, para qué chingados, pues, no me vas, no, o sea, no, o sea, sale. Pues. Necesitas hacerlo el lunes. Sí, pues, el lunes, sí, algo así. Fíjate que... Estaría bien el rollo así, o sea, romper el esquema, pues. Que todo el mundo quiera hacerlo el sábado, ¿verdad? Que no hacerlo el lunes. Así raro, okay, no hay nadie, no le hacen para el lunes, ¿no? Como hacen, o sea, las tocadas, por ejemplo, ahí en el otro lado, cuando tú vas a un concierto, alguna banda así buena. Esta semana. ¿Cuándo tocas? Martes. Entre semana, pues no la hacen el fin de semana, va a ser entre semana. Sí, se agarró una fecha para el 17 y el miércoles el 17. Ahí también tiene que ver mucho, claro, que la gente que trabaja, pues muchas razas muy leales, muchas razas muy leales. Por ejemplo, si digo yo, no, si me dices a mí, a Tuco, a Johnny, tal día de la madre, no, otro venido. Y está, mucha gente concuerda en la cuestión de que muchas estúpidas, muchas tocadas, pero, Claudio, hay que hacer algo, va a hacer algo con el Claudio. Sí, hay que hacer el punto también. Exactamente, el punto, o sea, de que la porque gente... también hay otro, hay raza fiel también, pero las bandas. Uh-huh. Y eso también me ha tocado ver, o sea, presentas ahí, ok, va la legión de fans de Chuco y los Tonos, o sea, tocas, terminan de tocar, se bajan ustedes, se van y se va la raza. Que no te quedas a ver la otra, pues. Entonces, van a ver eso, ¿no? Entonces, dije, bueno, creo que voy a hacer al revés las tocadas, o sea, no cover, que entren, pero voy a cerrar las puertas. Entonces, es decir, ah, ¿quieres salir? Te cuesta $200 la salida. No te me vas a ir. Te vas a ir antes, o sea, te cuesta $200 la salida. O sea, hacerlo diferente. O sea, quédate a escuchar a las otras bandas, pues. ¿Para qué te vas, pues? A lo mejor otra banda, cuando la escuchas, ah, cabrón, está suave. ¿Eh? Está suave. Fíjate, en la posada de Estación Rubén, me tocó ir a estos vatos de Malvis, ¿eh? Ah, los Malvis, sí. Me gustó mucho a mí. Sí. Es que, a la madre, cuando oí de esa rolita que tocaban de... Tocan bien y tocan covers, pero raro, pues, o sea, no, o sea, se salen de lo tradicional, de las rolas tradicionales, pues. Lo común. Entonces, de lo común, pues, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, dije, pues está bien, pues, casual. Que es algo que me gusta, por ejemplo, del atarantado del Irán, pues, con los DeLorean, pues. Uh-huh. Sí, yo lo conozco, es que camarada mucho de conozco de morros en la chica. Pero te toca rolas, cover de... Te saca rolas de los Smiths, de esto. Ay, chingado, o sea, nadie te toca esas madres, pues. Pero él los toca, pues. Está bien, pues, voy a ver. Pues. Vas a ir a una banda de covers que te toca covers diferentes. Pues. Que no es lo mismo, pues. Que al rato vas a estar tocando. Que es algo que no me llamó la atención de ir al evento del domingo. Que hace 15 días, cuando se presentó este Element. La vieja escuela y Interrogación y los Jokers, pues. Dije, puta madre, para estar escuchando Don't Stop Believin' en 4 versiones diferentes, pues no, qué hueva, dije. Lo que pasa que ahí, de hecho yo publiqué ahí un pedacito de Interrogación del Tigre, me gustó mucho como se aventó el requinteo ahí de la guitarra. Es que el César, o sea, tiene más de 40 años tocando, o sea, chingadera que no tocara bien, pues. Es bueno. Es bueno, pues. Entonces, yo publiqué ahí un pedacito, un cachito donde está tocando este vato. No me acuerdo. Creo que era una canción de este. Ah, no me acuerdo, no se me viene a la mente ahorita, pero sí la tocó muy bien y le puse excelente y todo ese pedo. Pero esta raza, lo que te está vendiendo y todo, no es que se encuentre nada, pero es nostalgia, pues. Sí, pues. Pues mucha raza va a ver nostalgia, pues. No tanto. La mayoría de la raza es que quiere nostalgia, no quiere ver original. Es que ves al público y ve al público. O sea, son morros de nuestra edad, pues. Serán los morros de los 80, pues. Sí, sí. Con esa música crecieron, pues. Entonces ahorita ya son padre de familia, o sea, ya tienen su negocio, trabajo y todo lo que tú quieras. Pero con esa música se cogieron. Le vuelves a poner Juno, le vuelves a poner Police, le vuelves a poner a los Cars. Y, ah, cabrón, me acuerdo. Nostalgia, nostalgia. Sí, güey, nostalgia, pues exactamente. Pues, así es. Vamos, seguimos platicando. Aquí está alias Nun, da suave. Ahorita seguimos platicando. Yeah. Yeah. Ecuador, Perú, o sea, literalmente estamos en el mundo, pues. Sí, pues. Ahora, por ejemplo, este programa, yo ahorita terminando, ya lo reenvío a las otras radios, pues. O sea, este programa se va a escuchar mañana en Argentina, el domingo aquí en México, el lunes en Argentina, el martes en Costa Rica, en Uruguay, el miércoles en Colombia, en España, otra vez en Argentina. Entonces, o sea, te vas a escuchar, pues. O sea, todo eso que estamos ahí hablando se va a estar escuchando allá. Que van a decir, a lo mejor los colombianos, por ejemplo, van a decir, oye, qué cura hablan los pinches mexicanos, ¿no? O sea, que están tan bien vaciados, ¿no? O sea, la madre, ¿no? Entonces, pero pues bueno, es parte también ellos del folclore de un momento de ser, bueno, traemos un programa que es de México y es algo diferente a lo que traemos aquí, o en Argentina también, y, o sea, simplemente por el tono de voz ya soy diferente, pues, ¿no? Entonces, igual hago lo mismo. Yo tengo programas de Argentina, de otros lados, ahí en mi radio y ahí los sí, comparto, pues, ahí está. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya vamos a cerrar y pues bueno, les agradezco. La verdad es que de nueva cuenta, agradecidos, Estación Rock, por lo que hicieron con esta canción. A mí en lo particular me gustó. Ya ustedes escucharon aquí las opiniones, les gustó también la canción, la vamos a traer, como ya te dije, va a ser el himno de Estación Rock, aquí ya, o sea, hasta que se agaste la canción, ¿no? O sea, así es. Muchas gracias, Claudio. Y pues todo lo que tengan adelante, lo que van a venir, ya sabes que Chuco ya has venido varias veces para acá, sí, has presentado tus canciones. O sea, que le tienen las puertas abiertas aquí con todo lo que estás haciendo. No, de haciendo. Hecho yo me siento bien machín aquí. Sí. Agradecido, de mucho. Bien, entonces, machine. Bienvenido. Y bueno, la rola ya se presentó. Y pues bueno, es su canción. Ustedes también hagan lo que quieran con él. Por nosotros, para mí, mejor. ¿Por qué? Porque es difusión para mí. Entonces ustedes también aviéntenla. Yo también lo voy a aventar. Y no, todo eso, adelante. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Este es un honor. Como siempre, la verdad, yo creo que la banda completa está muy agradecida contigo. La verdad, muchas gracias. Y al contrario, o sea esta canción, a lo mejor es una de las pocas cosas que vamos a hacer, pero realmente aquí, bien agradecido siempre. Saludos para todos, ¿no?, que me escuchan. La verdad, estoy muy agradecido yo. Okay. Igualmente, yo también. Lo mismo. Sí. Dice Fernando, ya para despedirnos, que hay en Toluca Rock abundan lugares que tocan covers de rock. A mí en lo particular no me interesa si van disfrazados o no, me importa que suenen igual, sin faltar el respeto a las rolas con arreglos que no van. Ahí está. De hecho, ya nos invitó Fernando, hay un barecito que es temático de Kiss, que se llama el Kiss Lounge, que está muy suave. De hecho, mandó fotos, está muy curado. Entonces, pues ahí tenemos un pendiente a ver si hay chance de ir allá a hacer un programa Estación Rock ahí adentro, ahí del Kiss Lounge, ahí vamos viendo. Pues bueno, ya nos vamos, los voy a dejar con un tema porque pues el día de hoy es cumpleaños, bueno, hubiera cumplido 75 años John Bonham, pero pues bueno, se le pasaron la cucharada de tanta pinche cerveza y alcohol y todo el desmadre que traía, tanto. Se vació, pues mismamente, ¿no? Pero pues hablando de que bateristas, pues bueno, este está considerado uno de los mejores bateristas del rock de todos los tiempos, ¿no? Muchos lo han dicho, incluso Robert Plant, él dijo que era uno de los mejores, salvo que el que le llegaba más o menos ahí se le emparejaba era Ian Paice de Deep Purple, obviamente pues de los mejores bateristas en los 70s y pues bueno. Recordando al gran John Bonham con una pinche rola que si hubiera sido yo jugador de béisbol profesional con los Yankees, cuarto bat, y que me presentaran en el estadio con esta rola. Yeah.